quién te modeló, ánfora inmensa. Solo sé que eres capaz de contener 3 medidas de vino y que un día la muerte te romperá. Entonces me preguntaré largo tiempo por qué fuiste creada, por qué fuiste feliz y por qué ya no eres más que polvo. Bienvenidos un miércoles más a esta declaración de principios llamada El Sótano MPC, una producción de los niños del planeta desde el puto Mar Menor para todo el universo. Desde aquí, desde Radio San Javier en el 90.3 de la FM, vía ondas hercianas y en www.marearock.com/playerradio.htm. Para el resto del universo, vía online. Decimos que esto es una declaración de principios porque, aparte de ser una ánfora, un continente de todos nuestros desvaríos, de todos los sonidos que resuenan en nuestra cabeza, en nuestra desquiciada cabeza de niños, pues venimos hoy con uno de esos días, ya sabéis, uno de esos días en el que se lleva 1095 días sin dormir, como decía Cante Pinrélico desde su canción anterior. Llevamos 1095 días, a lo mejor no tantos, pero casi sin dormir. Es lo que tiene el trabajar y ser travieso, que a veces se nos olvida comer y dormir. Hoy hace un frío de cojones aquí en las orillas del Mar Menor y a nosotros se nos olvida que es invierno y todas esas luces que vemos en la calle nos despistan. Y creemos que estamos en carnavales o alguna fiesta de estas que no terminamos muy bien de entender. Bueno, no nos queremos enrollar, más de lo previsto, más de lo normal. Así que seguimos con esta declaración de principios. Y si hemos empezado con Canterbury Relico, ¿por qué cambiar? Antes llevaba 1095 días sin dormir. Ahora nos declinamos por nuestra identidad sexual, por nuestros gustos en eso de jugar. Porque estos juegos son los que más nos gustan, en horizontal. Pinrélico, uno de los grupos autóctonos que, bueno, hacen un estilo de música muy, muy personal, como nos gusta aquí en el sótano, un grupo con personalidad. No son tan productivos como nos gustarían, porque a día de hoy, si los cálculos no nos salen mal, a ver, déjame contar, uno más uno, sí, creo que han sacado solamente dos trabajos al mercado y con eso es su totalidad de obra hasta el momento. Su último trabajo es del 2005, si esta linda cabecita no nos falla. Y aunque el primer disco, la primera maqueta, primer disco, como queráis llamarlo, estuvo rulando durante mucho tiempo, de cinta en cinta, de casete en casete, y tocaban muchos en los garitos alternativos, punkis, macarras, y dentro de los macarras, los más oscuros, porque ellos gastan un gótico punk, un rockabilly, un psicobilly muy personal, como decimos, con unas letras muy oscuras, muy sangrientas, y unas historias que están sacadas directamente desde la cabeza de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, lo que oíamos antes era Soy Lesbiana, una opinión, un gusto que más de uno compartimos. Y vamos con otra declaración de principios de los Cante Pinrélico. Tal vez una de sus canciones más famosas y que más nos gusta cantar cuando vamos a la capital de nuestra denostada provincia. Ya sabéis, Cartagena, provincia. Esta es la única certeza. Peones somos de la misteriosa partida de ajedrez que juega Dios. Nos mueve, nos detiene, nos levanta y nos arroja después, uno a uno, al abismo de la nada. You know, I caught a mess around with another man. I'm going down to shoot my lady. You know, I caught a mess around with another man. We'll be right back. muerto las rosas, los cipreses, los labios bermejos y el vino perfumado. No habrá ya albas ni crepúsculos, penas ni alegrías. El mundo habrá dejado de existir. El mundo solo es real en función del pensamiento. Siempre despistado, meto el pie en el mismo charco y no paro de ensuciar. Cuando miro para abajo, puede que esté hablando bajo. Procuro a media voz que no se me entienda bien. ¡Cierro la puerta! ¡Tapo la entrada! ¡Que nadie entre! ¡Que nada salga! ¡Solo estoy yo aquí! ¡Que nadie entre! ¡Que nada salga! Luego viene algún siseo en el corazón salvaje, y mientras me quito el traje, tú me pones el disfraz. ¿Cómo aguantas la velada? Eso yo ni lo sé. Pero a qué es bonito acurrucarse y sacar de nuevo hacia el infierno, como si nada pasara y fuéramos dueños del maldito tiempo. Que nos dejen salir a buscar nuestros errores sin tener que agarrarse a la cuerda que nos lance la trama paso de amor. Caso a lo que digo, de algo tengo que vivir. Muevo rápido los dedos cuando hago trampas. Si me pierdo en el camino, me da igual repetir. Sobre todo contigo, jugando en la cama. Genial nos parece este trabajo de Enrique Villarreal, más conocido por todos por El Drogas, uno de los alma mater de Barricada. Barricada, por cierto, que todavía sigue metiendo mucha tralla, a pesar de ser uno de los grandes del rock radical español, unos de los del que empezaron ya por los 80s, apadrinados por Rosendo, por el Tito Rosen, en esto de hacer rock urbano, rock español. Esto no es Barricada, es La Venganza de la Abuela, una de las dos creaciones, uno de los dos proyectos en solitario de Enrique Villarreal. Si recordáis bien, la anterior fue Charrena, un disco más al uso, más rock. Esto es un poco más industrial, una mezcla más de sonidos y de tendencias más extremistas, que personalmente nos encanta. La venganza de la abuela. Escuchamos, como no podía ser de otra manera, Con frío en los pies. Un tema que esta noche casi que viene al pelo. Y ahora seguimos con este disco, con la canción llamada La Mosca. Vuela la insaciable mosca buscando ese sitio para deponer. Larvas que se alimentan solas, metidas como heridas entre el hueso y la piel. Como bombas en tu cerebro. Explotan solas, sin miramientos. Luego de forma perversa, a por otra mente que sirva de nido. En una operación de limpieza, poner otra pieza fuera de juego. Su lengua cuelga llena de pelos, como una medusa que sale a tu encuentro. Zumba inquieta en tu oreja y como un clavo. Empujada por la guía, su corazón está dolido. Matazo a matazo se abre paso destrozando. No termina los zumbidos este insoportable ruido. Y matazo a matazo se abre paso destrozando. Y matazo a matazo destrozando. Buscando ese sitio para deponer. Larvas que se alimentan solas, metidas como heridas entre el hueso y la piel. Empujado por un martillo, su corazón está herido. Y matazo a matazo se abre paso destrozando. No termina los zumbidos este insoportable ruido. Y matazo a matazo se abre paso destrozando. Y matazo a matazo destrozando. Soy puta federada. Y tú vas a trabajar. Y a mí que si lo haces gratis, eres puta igual. Puta quieres ser, si me pagas te hablaré. Puta como tú, burra y págame. Puta quieres ser, si me pagas te hablaré. Puta como tú, burra y págame. Tu amante vendido, blanquito. Algún día un tipo listo me tenía que joder. Mañana mismo te mataré. Maldita burguesía, maldita sociedad. Odio el dinero y cobro por tocar. Nunca serás un vendido. Tú nunca te venderás. Porque a ti son cretino. Nadie te quiere comprar. Puta, quiero ser. Si me pagas, te hablaré. Puta, como tú. Curra y págame. Puta, quiero ser. Si me pagas, te hablaré. Puta, como tú. Jódete. Jódete. Esto es un adelanto de lo que va a ser el próximo trabajo de Gatillazo. Ya sabéis, ese terrorismo sonoro que se gasta ahora Evaristo, el que fuera cantante de La Polla Records y más tarde La Polla simplemente. Ya sabéis, cosas de discográficas que se quedan ya no solamente con casi todo el dinero de los grupos de música, sino en este caso hasta con un cacho del nombre. Gatillazo, el último proyecto en marcha de Evaristo. Nos deja esta canción Vendido como adelanto a lo que va a ser su próximo trabajo, que dice que en su página web que va a constar de 21 temas y este va a ser uno de ellos, que saldrá en marzo. Bueno, las fechas ya sabéis lo que pasa. En enero dirá que en abril, en febrero dirá que en marzo y en marzo dirá que vete a saber tú cuándo. Este tema a más de uno le sonará, o a más de uno nos suena por haberlo escuchado por lo menos el principio en un anuncio de televisión, en anuncio de un coche en el cual sale un hombre trajeado, llega a un camerino, se disfraza de punky y sale sobre el escenario a cantar este tema, Vendido. Yo no sé... si Evaristo ha cedido este tema o ha vendido este tema para el anuncio como uno de sus grandes ironías hacia la vida, hacia el mundo que él se gasta, o simplemente lo ha hecho por pasta, como dice esta canción, puta quiero ser. Bueno, sea como fuere, no creo que vaya a contradecir sus principios vitales. Porque si hay una cosa que es Evaristo, es coherente consigo mismo. Bueno, sigues en el sótano. ¿Os puedo hacer una pregunta? ¿Qué vais a hacer el domingo por la noche después de engullir la cena familiar? A ver si esta canción os da alguna idea. Estoy pasando, bailando este ska. Que me estoy pasando, creo que me voy a matar. sigues en el sótano bailando pogo y ska. Ya sabéis, si queréis poneros en contacto con los niños del planeta, los traviesos que realizan este programa aquí en Radio San Javier y, bueno, también en marearock.com, podéis hacerlo de distintas maneras. La más rápida y directa es vía telefónica al 968-573600 en horario del programa, o sea, en horario directo del programa, los miércoles de 10 a 11 de la noche. También podéis hacerlo vía correo postal al apartado de correos 133 en San Javier, 3730 Murcia. También podéis hacerlo vía correo electrónico, una manera limpia, barata y fiable, a la dirección de correo electrónico elsotanompc, todo en minúsculas y junto, @gmail.com. Y, como no, de nuestra manera favorita, la que siempre os aconsejamos, buscarnos en los bares. ¡Oy, oy, oy! Que estamos en fechas, joder. Cortatu, su primer trabajo en la calle. Antes escuchábamos el ska de Manolo Rastamán y esto era Mierda de Ciudad. Cortatu, uno de los grandes en, bueno, iba a decir en castellano, aunque también en este disco cantaban algún tema en polaco o en euskera o en vasco o en algún idioma de esos de los indios de lengua partida. Cortatu, uno de los grandes que introdujeron, ¿no? Uno de los que metieron el ska, el pogo, el oi en la península. Eran uno de los tantos, no los únicos. También estaban por ahí los Decibelios y unos que oímos hablar de ellos antes que escucharlos, y precisamente quien los mencionaban eran Cortatu en esta canción, la familia Iscariote. Domus aurea, federis arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum, regina angelorum. La familia Iscariote, sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Primera banda en el mundo que practicó el ska hardcore, activismo, dinamita en iglesias, entre canción y canción. No permanece unida la familia Iscariote, aunque hablen últimamente de formar un ochote. Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Entrevista en casete teníamos grabando, de muy mala hostia se nos quedaron mirando. Decirle a Judas si le ven, nos dijeron que reparta las monedas que por el hippie le dieron. ¡Au! Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. En una taberna pedía un anciano discreto noticias de los que se fueron. No volverán, es todo lo que sé. Bebe tu vino. Eso fue lo que me respondió. Dejarme una mirada y en cada rincón de mi alma dejen crecer a su amor los rastrojos. en tomarme con calma el dolor de no ver nunca más en tus ojos y me dejaste aquí sin armas, medio ciego y medio cojo. Hoy yo te quise esperar más, pero a mí me entró un antojo. No me entró donde tú aquel día ganas de sentarme en casa a esperarte. Algo me iba diciendo por dentro que no merecías tenerme. No gastaré ni minuto más de mi tiempo para ni quedarme aquí solo a besar. Voy a echarme esta noche por la calle a correr para ver si los perros lamen mis heridas. Voy a echarme esta noche como nunca perder. Ahora vea que me aferro pa' seguir mi vida. Voy a echarme esta noche por la calle a correr para ver si los perros lamen mis heridas. Voy a echarme esta noche como nunca perder. Ahora vea que me aferro pa' seguir mi vida. Salí de casa llorando y con la partida perdida. Me vi metido de lleno en una noche sin salida. Después de pasar tratando de vivir sin tiro mirar, con la furia del cobarde y la conciencia del suicida. Salí de casa llorando y con la partida perdida. Me vi metido de lleno en una noche sin salida. Tal aroma de vino emanará de mi tumba que los transeúntes se embriagarán. Tal serenidad rodeará mi fosa que los amantes no se podrán alejar. Respondo, cuando bebo, escucho a las rosas, tulipanes y jazmines. También escucho lo que no me puede decir mi bien amada. puesto que ignoras lo que te reserva el mañana, esfuérzate por ser feliz hoy. Coge un cántaro de vino, siéntate a la luz de la luna y bebe pensando en que mañana quizá la luna te busque en vano. Solo el vino te librará de tus dudas. Solo el vino te impedirá que vacile entre las 72 sectas. No abandones nunca al poderoso mago que te puede transportar a la región del olvido.